Bueno, la expectativa es que el gobierno deje de hacer desastre y entienda que la ciudadanía se ha expresado con contundencia y lo está haciendo ahora, mucho más aún. Y bueno, con la alegría de un gobierno que va a respetar a los trabajadores porque los ha mancillado mucho. Hubo un proceso, mejor dicho, está en marcha un proceso de unidad del movimiento obrero. En estos años el movimiento obrero organizado no solamente fue puntal en la resistencia y específicamente la bancaria. ¿Cómo avisorás los tiempos que vienen este acuerdo al que convoca el futuro presidente? Bueno, si nosotros le hemos pedido a la política el gesto de grandeza de aún en la diferencia unirse, creo que tenemos que corresponder del mismo modo desde el mundo sindical para sostener a un gobierno al que le van a dejar muchas dificultades. Esto sí va a ser una herencia recibida complicada, pero creo que con la capacidad de Alberto, de Cristina, de Axel y Verónica en la provincia y con todo un espacio político que está obteniendo una victoria contundente, más los movimientos sindicales y sociales, nosotros vamos a poder salir de esta crisis, de este pozo. ¿Te inquietan las variables con las que pueda abrir mañana el mercado? Como dicen los mercados que se ponen nerviosos, el tipo de cambio, ¿cuál es la expectativa en ese sentido? ¿Verá sensatez? Esperemos que entiendan que la victoria electoral es contundente y que así como han acompañado un gobierno que hizo desastre, deberían acompañar un gobierno que viene a resolver los problemas. Si no, estará el pueblo para defender ese gobierno. Gracias. Gracias.